con plata en la mano, próspero y mejor. Sí, pues que te vaya bien. ¿Qué te puedo decir si tú has visto que aquí solo te ofrezco amor? Llévate todo de mí, mi poquita de suerte, mi sueño mejor y un pañuelo quizás. Lo necesitarás, volverás a llorar. Ay, por ese patán, ese vato no te quiere, no, solo te busca para eso. Tú le interesas para eso y nada más. Ese vato no te va a cumplir, aunque le sobra el dinero. A él solamente le gustas y yo te quiero a morir. Chiquita linda, él no te ama, solo te quiere pa' su cama. Chiquita linda, él no te ama y yo te quiero a morir. Chiquita linda, él no te ama, solo te quiere pa' su cama. Chiquita linda, él no te ama y yo te quiero a morir. Para eso y nada más.